Marimari Compuche, Minche Jorge Hueque Tañegui. Hermanos, yo soy Jorge Hueque, huelquén del Parlamento Mapuche de Coscos. El Parlamento Mapuche de Coscos, en el contexto de las movilizaciones sociales por las justas demandas que aunan a los pueblos del territorio llamado Chile, y desde nuestro Huaymapu declaramos lo siguiente. Rechazamos rotundamente el acuerdo de paz social del gobierno y parlamentarios, quienes han ignorado y excluido automáticamente los procesos de asamblea y cabildos como mecanismo de participación directa de los pueblos movilizados por una justicia social y cambio en la constitución política que garantice los derechos sociales, políticos y culturales a través de una asamblea constituyente que se han venido realizando desde los territorios. El mencionado acuerdo de paz y quienes lo firman tienen una profunda mirada colonialista, los mismos que han gobernado para el modelo neocolonial, neofascista, racista y represor. Pretenden poner las reglas de su juego para ahogar, confundir al movimiento social, que levantan un nuevo proyecto político nacional que están haciendo desde los pueblos. Esta maniobra política elitista y desquiciada, ante su propia deslegitimación y sin representación, solo buscan crear una base para seguir usurpando el poder, ratificando nuevamente su oportunismo para coludirse como siempre lo han hecho con el poder económico. Por eso están intentando controlar las decisiones de los pueblos y de los movimientos sociales,